Streaming. El streaming consiste en la puesta a disposición del público de audio o video por internet, de tal forma que cualquier persona pueda acceder al contenido desde el lugar y el momento que elija sin previa distribución física de contenido. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua, sin interrupción. El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este tipo de tecnología permite que se almacenen en un buffer lo que se va escuchando o viendo. El streaming hace posible escuchar música o videos sin necesidad de ser descargados previamente y sin acceso a contenido tangible. El streaming es un acto de acceso a contenido intangible. Los antecedentes del streaming. Antes de la tecnología streaming aparecería en 1995, con el lanzamiento de Real Audio 1.0, la reproducción de contenido multimedia fue la más alta en esos tiempos. A través de internet necesariamente implicaba tener que descargar completamente el archivo para poder ser usado.